esto es Radiocracia en nuestra segunda mañana kermesera. En las últimas horas, dos vecinas de Toay, vecinas con importante inserción social, digamos, Mónica Cisneros, que es militante política, fue concejal, y Patricia Ferretti, que es deportista, acercaron la propuesta de conformar un Consejo Municipal de la Mujer que la concejala Ana Gelabert tomó en principio para analizar. Vamos a hablar con la concejala. Ana, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, acá estamos. Contanos esta iniciativa, supongo que ya la analizaste, sabías de su existencia, ¿y cuál es la...? No sabía de la existencia hasta ayer que nos presentaron el proyecto, y bueno, ahora queda que ingresó al consejo. En principio lo que yo hice es recibirlo como presidente del consejo, y va a tener que entrar en sesión en la próxima sesión que tengamos. De ahí en más se decidirá qué se va a hacer con dicho proyecto. ¿Cuál es la idea en general, ese Consejo Municipal de la Mujer, hipotético hasta ahora, cuál es la idea de su funcionamiento, qué alcances tendría, quiénes los conformarían? El funcionamiento vino como con una especie de ya predeterminada manera de armarlo y de trabajar, cosa que, bueno, esto se verá en el recinto y en las comisiones. Si esto se acepta, ¿no? Si se cambia algo, pero vino con una manera de funcionamiento, sí, con cómo debería estar integrado, nada. Pero bueno, esto hay que verlo, yo no te puedo decir si se va a aprobar así o no. La idea a mí me parece estupenda, pero bueno, tenemos que ver cómo sigue en el consejo, ¿sí? En principio, a vos personalmente o desde tu postura política, ¿te parece que hay una necesidad de que funcione un organismo de este tipo en Toay? Sí, sí. En realidad el Consejo de la Mujer ya hubo acá en Toay en su momento. Estamos hablando de hace 20 años atrás, ¿verdad? Tenemos que ver también cómo está eso, si se disolvió, si no se disolvió, si sigue vigente. Pero bueno, todas esas cosas son a evaluar en el transcurso de estos días hasta la sesión, y después durante la después de la sesión ver qué se va a hacer. Seguramente pasará alguna comisión para charlarlo y para comentarlo. Los concejales ya están al tanto de que entró este proyecto y están viéndolo todos por su parte. Yo, desde mi punto de vista, está muy bien que funcione un Consejo Municipal de la Mujer, me parece bien también las funciones que va a tener, porque hay una serie, hay 10 funciones que estipulan también dentro del proyecto, y me parece bárbaro para generar políticas públicas de mujeres y de género. Así que, bien. En ese aspecto, a mí me parece muy bien, pero bueno, bien. Tendríamos que ver cómo está la situación en cuanto a la parte legal generar un consejo, claro. Ana, el Consejo a la Mujer. Bien, ya que te tenemos, te consulto sobre, bueno, la tarea del Consejo es distinta, extraordinaria, obviamente, en estas circunstancias, pero de todos modos te consulto cuáles crees que son en este momento las problemáticas más importantes de la ciudad. Sin duda la problemática importante de la ciudad es la parte social, que lo está haciendo muy bien Desarrollo Social y Humano, está trabajando al respecto, y se está acompañando desde el Consejo con todas las inquietudes que hay de parte de la población. Nosotros ya estamos trabajando de manera normal, en horario normal. Sí, por ahí en las sesiones determinamos que no puede concurrir demasiada gente, porque se sabe que no son más de 10 personas con una determinada cantidad de metros y todo. Bueno, eso se está conservando. Pero estamos trabajando de manera normal, de 8 a 13 está abierto el Consejo Deliberante, siempre estuvimos acá y estamos atentos a toda la problemática de la ciudad. Hoy por hoy la mayor problemática es la social, y a eso se está abocado al comité de crisis cada vez que lo convoca. Vamos los concejales que estamos representando al Consejo Deliberante, se le informa a todo el Consejo lo que se habla en el comité de crisis, y bueno, hay que tratar de pasar esto. Bien. Ana Gelabert, muchas gracias por el contacto, y si quieres agregar algo más sobre estos temas, sobre otra cuestión, te estamos escuchando también, así que... No, eso, que estamos a disposición de la población, como siempre, estamos trabajando a diario, y que el Consejo está abierto de 8 a 13 y para toda la población, o sea, todo el que quiera acercarse, así como vinieron estas dos vecinas a presentar el proyecto, Así puede acercarse cualquier persona que tenga cualquier inquietud o que necesite cualquier cosa. Gracias ¿Sí? de vuelta. Nosotros veremos la manera de encaminarlo. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Ana Gelabert es concejala en la municipalidad de Toay. Kermés comunitaria grita, sueña.